Estás escuchando Chava Radio. Ouija, de Elizabeth Pérez. Era 3 de noviembre y era el cumpleaños de Sara, nuestra protagonista. Ella era amante del terror, así que junto a sus amigos decidieron jugar a la Ouija. Al principio todo eran risas, hasta que unos ruidos de pisadas provocaron que el ambiente cambiase drásticamente. Los cuatro amigos, Sara, Lidia, Sam y Carlos, entraron en pánico, lo que hizo que dejaran la antigua tabla a un lado y procedieran a esconderse. La tensión aumentaba con rapidez, tanto que se podía apreciar el latido de sus corazones. Cada uno estaba escondido en un sitio diferente. Carlos se había escondido en el baño. Sam, debajo de la cama. Lidia estaba intentando ocultarse entre unos muebles del salón. Y Sara se había ocultado en su armario. Pasaban los minutos y no ocurría nada. El silencio causado por el miedo era lo único que resonaba en la casa. Sara se disponía a salir cuando un estruendoso grito le hizo detenerse. Era Lidia. El latido de su corazón volvió a acelerarse. Y la culpa se apoderaba de sus pensamientos, pues era ella la que les había invitado. Las estruendosas pisadas volvieron a sonar, esta vez subiendo las escaleras. Se escuchó el forcejeo de una puerta y seguido un grito acompañado de un llanto. Era Carlos. Fuera lo que fuese eso, había logrado entrar al baño. Lágrimas de terror bajaban por las mejillas de Sara, quien observaba desde las rejillas del armario, temiendo que aquello abriese la puerta de la habitación. De nuevo, las pisadas, pero esta vez la manivela de su cuarto se estaba moviendo. Ella dejó de mirar y cerró los ojos, rezando porque aquel ser no la encontrase. Un grito de Sam le hizo darse cuenta de que era cuestión de tiempo que la encontrase a ella, y así fue. La puerta del armario se abrió, pero al otro lado no había ni un fantasma ni un demonio. Había un hombre de gran tamaño, con aspecto descuidado y manchas carmesí por toda su ropa. Tal vez, si hubiesen visto la televisión, se habrían enterado del loco que se había escapado del psiquiátrico. Tal vez, si lo hubiesen visto, habrían tenido precaución para no dejar la puerta principal abierta. Y tal vez, y solo tal vez, si hubiesen sabido que la realidad es más terrorífica que la ficción del cine, ahora sus nombres no aparecerían como desaparecidos en las noticias. Estás escuchando Chava Radio.